La órbita de Endor. Bienvenidos a una nueva y especial entrega de la órbita de Endor. Hoy el máximo protagonista es el demonio. El día era el 26 de diciembre de 1973. Solo unas cuantas salas de cine de Nueva York y Los Ángeles proyectaron el estreno de la película. La compañía Warner Bros. Estaba convencida de que este producto iba a ser un estrepitoso fracaso. El lenguaje era demasiado soez. Las escenas eran las más impactantes y espantosas que se habían filmado hasta la fecha. Se había invertido dinero en el producto y por tanto había que comercializarlo, pero cuanto antes se olvidara, tanto mejor. Aquel film atraería más problemas que otra cosa. Durante el rodaje no habían cesado de ocurrir inconvenientes, la campaña de marketing ya había provocado reacciones adversas y todo parecía indicar que esta obra estaba destinada a enfangar a la Warner Bros. En un hoyo legal anegado por denuncias, querellas y ataques de todo tipo. Por ello era prudente estrenar la película muy discretamente y comprobar las reacciones de la gente. Cuando la última cinta había sido retirada del último cine estadounidense que la proyectaba, habían recaudado 160 millones de dólares de la época. El triunfo del diablo era indiscutible. El día en que este archivo se hace público en Internet, 26 de diciembre de 2013, se cumplen exactamente 40 años del estreno de la que para muchos es, a pesar de los años transcurridos, la película más aterradora que se haya filmado jamás. Hoy, analizamos con todo lujo de detalles El Exorcista. Han pasado ya muchos años y la película puede no ser tan impresionante como en su día fue. Las nuevas generaciones podrían encontrar en El Exorcista un producto un poco trasnochado, que provoca más risas que sustos. Así lo afirman un montón de jóvenes adictos al cine de terror. Pero hay que reconocerle al Exorcista el mérito que se merece, que no es poco. Porque hay que retroceder a ese año en concreto, echar un vistazo al mundo que había más allá de las butacas de cine para comprobar que esta película era arriesgada y valiente, innovadora, con una calidad técnica que rayaba la perfección para tratarse de un producto de primeros de los 70 y que es por derecho propio ya no solo una obra maestra del género de terror que marcó un antes y un después y que aún en la actualidad sigue influyendo en un sinfín de títulos de esta categoría, sino que podemos decir, y debemos reconocérselo, que El Exorcista es historia del cine. En este programa vamos a empezar analizando la novela de William Peter Blatty, de obligada lectura y que puede presumir de ser uno de los libros mejor adaptados a la pantalla que se puedan recordar. Hablaremos de todos esos datos de producción, anécdotas oscuras del rodaje con toda esa leyenda negra que arrastra el film, procurando descartar el mito de la auténtica realidad, así como un examen a conciencia de lo que vemos en la película y de lo que está más allá de las imágenes. ¿Versión clásica o montaje del director? Veremos qué pros y qué contras podemos encontrar en ambas versiones, y nos permitiremos aderezarlo todo con grabaciones reales de exorcismos, opiniones sobre la iglesia y su postura ante la posesión y la enfermedad mental, y mucho más en un monográfico que ya advierto puede esconder alguna sorpresa lúgubre que otra. Os da la bienvenida a vuestro servidor, Antonio Runa, para que entréis en la órbita de Endor. Abrid vuestros oídos al demonio Pazuzu. Está impaciente por introducirse en vuestro interior. Esto es La Órbita de Endor. Un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción. Desde todos sus posibles ámbitos. Todo el cine que te interesa, series de televisión, videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel y toda la literatura que de verdad merece la pena. La Órbita de Endor. Hoy, como suele ser habitual en La Órbita de Endor, hemos vuelto a usar solo músicas con licencias Creative Commons para adornar musicalmente este programa. En la recta final de este audio vamos a citar todos esos artistas que han intervenido, que esta vez van a ser unos cuantos. Además, nuestro compañero Fran Prado se va a encargar de realizar una melodía que os va a sonar, aunque no es exactamente la que se compuso específicamente para este título, pero que, bueno, está bastante inspirada. La vamos a escuchar y empezamos. La historia que hoy nos ocupa nos narra cómo el padre Lancaster Merrin encuentra en una de las excavaciones en las que suele participar, en suelo iraquí, una imagen del demonio Pazuzu, con quien ya combatiera en el pasado, que vaticina así su regreso, arrebatado y desafiante, para minar la fe del sacerdote y de todos los seres vivos. En otro punto geográfico, en la casa de la actriz Chris McNeil, en Georgetown, esta madre y su hija son conducidas progresiva pero imparablemente a una situación de máxima tensión, cuando la niña de 12 años, Regan, empieza a manifestar extraños cambios de comportamiento. Tras todo un proceso médico en el que los especialistas de varias disciplinas no sean capaces de encontrar una explicación a la cada vez más extrema actitud de la pequeña, la idea de practicarla un exorcismo es puesta sobre la mesa. En ese punto interviene el padre Damien Carras, quien verá cómo su madre, con quien tiene una relación ciertamente inestable, pierde la vida y empieza a poblar sus inquietantes sueños. El sacerdote examinará a Regan con cierto recelo y no aceptará la explicación de posesión, incluso mientras accede a realizarle el exorcismo a la niña. No será hasta la llegada del experimentado padre Merrin que el diablo mostrará todas sus cartas, en una lucha de fe y poder espiritual que acabará con la vida del anciano cura, momento en el cual el padre Carras provocará mediante el uso de la fuerza que el demonio pase a él, le posea y luego él mismo se sacrifique arrojándose por la ventana y cayendo por unas largas escaleras. Es la hora de que empecemos a analizar El Exorcista. Vamos a empezar por la novela, como solemos hacer por aquí, siempre lo literario, la obra original lo primero, y luego ya después nos meteremos con la película. Tengo por aquí a Rafa Pajis. Luego después nos reuniremos con el resto de nuestros exorcistas, pero de momento estás tú por aquí, Rafa. Rafa Pajís. Además nos hemos quedado solos, no hay ni oyentes ni nada. Estamos tú y yo solos hablándole a los micrófonos en la oscuridad. Nadie nos oye. Han salido corriendo todos estos. Sí, señor. Bueno, antes de empezar a hablar sobre El Exorcista, la novela, habrá que hacer un pequeño paréntesis muy, muy, muy, muy, muy, muy rápido sobre quién es su autor, William Peter Blatty. Tan rápido que no se nos va a hacer nada pesado, ¿verdad, Rafa Pajís? Venga, vamos, pues rapidito. Vamos a ver, William Peter Blatty. Este señor nace el 7 de enero de 1928 en Nueva York, o sea que tiene ya unos añitos. Hijo de inmigrantes libaneses, vivió en extrema pobreza los primeros años. En fin, unos inmigrantes que llegan a primeros de siglo a Estados Unidos no tienen ni para pan, casi. El padre además los abandona cuando tenía 3 o 4 años, eran 6 o 7 hermanos, y bueno, la madre hacía lo que podía. Se cuenta que llegaron a cambiar casi 30 veces de casa, en fin, un desastre. Pero bueno, este chiquillo debía destacar de alguna manera porque si no, no le habrían concedido una beca para estudiar en un colegio de jesuitas. Que bueno, fácil que tener una beca de este tipo no es. A partir de ahí, bueno, estudia con los jesuitas en el colegio, lo que viene a ser el instituto de allí, e incluso entra a la Universidad de Georgetown, que nos sonará a todos de muchas películas, pero quizá no todo el mundo sepa que también está dirigida por jesuitas. Allí se especializa en literatura inglesa, etcétera. Y bueno, y consigue una formación de verdad, completa y que lo pone a un nivel que ni de casualidad sus padres esperaban cuando llegaron a Estados Unidos, seguramente. Más allá de eso, pues decir que a primeros de los 50 entra en las fuerzas aéreas. Es muy gracioso porque entra en el departamento de guerra psicológica, yo no sé este hombre lo que aprendería allí, y va y lo destinan a Beirut. Allí es donde, bueno, adquiere gran parte de los conocimientos de arqueología. De hecho, este inicio que tiene la película luego en Irak y todo esto, pues parece que él se inspiró en esta época de su vida para ambientar aquello. Ya cuando está en las Fuerzas Armadas, empieza a escribir para revistas y periódicos de la zona. Cuando vuelve ya a Cartagena, a California, porque termina el servicio, sigue trabajando en prensa y otro tipo de, en fin, sobre todo trabajo literario, y en 1959 escribe su primera novela llamada Which Way to Mecca, que camino ahí hacia la Meca, ya con una cosa así vendría a traducirse. 4 años después esta novela se convierte en película y ahí de esa manera consigue meter la nariz en Hollywood, digamos. En los 60 este hombre trabaja mano a mano con Blake Edwards en varias películas. Nos sonará Blake Edwards de las películas del Inspector Clouseau, por ejemplo. Yo creo que son bastante famosas, de La Pantera Rosa, ¿no? Uh-huh. Algún otro nombre de guión muy, en fin, muy sugerente. Bueno, decir que este hombre, aparte del terror, que evidentemente lo podemos considerar un maestro, también tiene una vertiente cómica, que es la que explotó con Blake Edwards y otros guiones. Pues solo con oír los nombres, Un Yankee en el Harén o Ojos Verdes, Rubia y Peligrosa, pues bueno, ya sabemos que esto de terror seguramente tenía poca. Más allá de esto, ya decir que en 1971 publica la novela y bueno, a los 2 o 3 años se hace la adaptación cinematográfica, gana el Oscar al mejor guion adaptado, que recordemos que es él mismo quien adapta su propia novela. Y bueno, después de todo aquello, decir que se tira ya, por terminar su recorrido hollywoodiense, se tira a la dirección con una película llamada La Novena Configuración, que se estrena en 1980. Yo no la he visto, pero bueno, tampoco debe ser mala del todo, porque tiene un par de globos de oro, con lo cual, bueno, una cierta calidad. Seguro que hay gente viendo el programa que la ha visto. Y la otra película que escribe y dirige él mismo es El Exorcista 3, que también está basada, de 1990, que también está basada en otra obra suya, en otro libro, que es Legión. Este Legión sería la segunda parte literaria del Exorcista, sin embargo en las películas viene a ser la tercera. Y ya por terminar con él, decir que este hombre sigue vivo, que sigue escribiendo. Hay una autobiografía suya, creo que está editada en español, que se titula Les diré que te recuerdo, que bueno, cuenta muchas cosas relacionadas con El Exorcista y todo esto, que supongo que la gente tenga curiosidad, la gracia. Y bueno, el último libro que ha publicado aquí en España es Elsewhere, que es una novela también de terror, de casas encantadas, fantasmas y este tipo de cosas. Y ya como última curiosidad, decir que este hombre sigue trabajando, sigue activo, tiene 85 años... y que la semana anterior a la que este programa va a colgarse, o sea, el pasado 17 de diciembre, se dio la casualidad de que coincidió con el propio Papa allí en la Universidad de Georgetown, donde hemos dicho que estudió y, en fin, donde él conoció el caso del exorcista y todo esto. Hubo allí una jornada de tema religioso y el Papa pasó por allí y aprovechó Blatty para acercarse, conocerlo y bueno, que este hombre sigue activo, vaya. Bueno, sigue activo y sigue vivo en el momento en el que estamos grabando estas palabras, es decir, en diciembre del año 2013. Correcto. Lo digo porque ya con... tenemos la, desde lo de que pasó con Nintendo, madre mía, tenemos que andarnos con pies de plomo. Vamos por ahí matando a la gente sin querer. Son nuestras maldiciones particulares, pero que son... en fin, están al margen de nuestros escrutinios. No obstante, el propio William Peter Blatty dice que dentro de poco sacará un libro maravilloso en el que desvelará todo. Los datos que él tiene y que hasta estos momentos pues no ha podido ofrecer sobre el caso real en el que se inspira para escribir la novela de la que vamos a hablar a continuación. Muy brevemente, Rafa, antes de que William Peter Blatty saque este libro y nos den los morros y nos muestre toda esa información que él tiene bajo cuerda, que a mí me huele un poquito a chamusquina, porque este hombre lleva... a bolsillos vacíos. Lleva desangrando a Reagan desde, en fin, hace 40 años. Y lo cierto es que le está sacando un partidazo impresionante. Pero bueno, en fin, a lo que voy. Esta novela sí que es verdad que se basa en un caso real. Vamos a ponerlo en letra cursiva porque habrá gente que no se crea este tipo de historias. Yo mismo. Y la cuestión es que muy, muy brevemente, en la medida de lo posible, este no es el programa para hablar sobre este tipo de historias, pero muy brevemente, con pinceladas de brocha gorda, cuéntanos lo que sepas sobre el auténtico caso de este niño poseído, porque era un niño en realidad. Bueno, si te cuento lo que sé, no son 5 minutos, son 50, porque la verdad es que me fui metiendo y saqué aquí material que yo me quedé muerto con este tema. Pero bueno, vamos a ver si resumimos un poquito. Mira, antes de entrar en materia, hay una pequeña anécdota de Blatty, en la que, bueno, fue un concurso de televisión que en el año 50 dirigía Groucho Marx. Allí, bueno, apareció disfrazado de jeque árabe, que tenía, contando que tenía un harén lleno de mujeres y tal, en fin, que querían gastarle una especie de broma a Groucho Marx. Y al final, bueno, en conclusión, aquello era un concurso, y sacó de aquel concurso $50,000, si no me equivoco. Y él ha contado en una de las biografías que utilizó ese dinero para poder tomarse tiempo sabático y escribir el... En fin, sobre todo para investigar, documentarse y poder escribir el libro. De hecho, en el mismo programa, que todavía se conservan grabaciones y tal, él lo dice. Dice, voy a utilizar este dinero para ver si escribo una novela que tengo en mente. Luego, bueno, supongo que habrá parte de real y parte que no, porque en este periodo él tuvo otros trabajos, pero bueno, desde luego el dineral que le tocó no le vendría mal. Y bueno, dicho eso, ya nos metemos con el caso en sí. Hay que decirle a la gente que esto es un melón que no, como, bueno, ya lo has introducido tú, es un melón que no está abierto del todo todavía. Aquí nos hemos tirado 30 años creyendo que sabíamos las verdades, y no hace mucho un periodista de investigación metió la nariz un poquito más en el tema, arrojó nuevos datos sobre la luz, y al parecer ese libro, como tú dices, que se publicará en breve si no pasa nada, pues sacará nuevos datos. Pero bueno, a fecha de hoy vamos a lo que se consideran hechos probados, ¿vale? Empezamos. Bueno, hechos probados, no te mojes tanto, hijo mío. Bueno, hechos probados. Lo que algunos afirman que es la verdad. Vale, hechos documentados. Porque luego veremos que hay, yo qué sé, se documenta una aparición del Arcángel San Miguel y cosas así. Bueno. Está documentado. Que sea, vale, ya luego cada uno que crea lo que quiera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, las apariciones marianas también están muy documentadas y todo lo que tú quieras, pero de ahí a decir que un documento exprese la verdad no tiene, o sea, puede haber un trecho muy amplio. No, eso está claro, pero tampoco es lo mismo que te venga un pastor en un monte y te diga, he visto a la Virgen allí encima de un árbol, que bueno, que unos jesuitas que se supone gente formada dejen por escrito ciertas cosas. En fin, ya digo, cada uno que se crea lo que quiera, pero bueno, que tampoco... Quiero decir que la gente no se tome esto como rumores de terceras manos, ¿no? Hay testimonios de personas que dicen haber estado presentes y todo esto. En fin. Bueno, la información que se coteja es la siguiente que vamos a mostrar. Nosotros ni decimos que sí ni decimos que no, a no ser que tú quieras mojarte un poquito más, Rafa, tú mismo. Pero yo sería prudente con estas cosas. No, yo no me mojo ni las uñas del pie, ¿eh? Con este tema. No tengo nada claro lo que creerme y lo que no. Bueno, pero pues bueno. ¿Cuáles son esas informaciones, esos datos sobre el supuesto caso real? Bueno, empezamos. Este chiquillo, durante muchos años se ha pensado que se llamaba Robert Mannheim, pero este periodista de investigación que sacó los últimos datos a la luz sí que parece haberlo situado como Ronald Edwin Hunkeler. Nacido el 1 de junio de 1935, incluso está su dirección por ahí, y con lo cual los hechos sucedieron cuando él tenía 13 años. Los hechos sucedieron en Mount Rainier, en Maryland, para que la gente se sitúe cerca de Washington, más o menos. ¿Vale? Entonces tenemos un chiquillo, no una niña, como en la película, de 13 añitos. Se cuenta, al parecer, que este chiquillo tenía una tía que no se le ocurría otra cosa. En vez de jugar a la oca o al parchís con él, pues jugaban a la ouija. Qué cosa más divertida que jugar a la ouija con la abuela, o sea, con su tía. ¿Qué pasó? Pues pasó que esta tía muere y el chiquillo, como ya había aprendido de qué iba la cosa, para intentar contactar con la tía, pues sigue utilizando la ouija él solo. A partir de esto, en la casa empiezan a oír ruidos, empiezan a oír arañazos en las paredes, este tipo de cosas. Sucede una cosa similar a la película, que llaman exterminadores, a ver si es que hay ratas en el altillo, este tipo de cosas. No encuentran nada, empiezan a mesas y sillas que se vuelcan, en fin, este tipo de poltergeist típicos. Y al parecer hay un par de hechos que los preocupan de verdad, que es que hay un retrato de Cristo que tiene la abuela en la pared, que empieza a temblar y que se cae al suelo continuamente. Y lo que ya definitivamente los preocupa es que aparecen arañazos en el colchón y se oyen pasos por la habitación del chiquillo. Bueno, ¿qué hace la familia? Pues va a refugiarse a los brazos de un cura luterano que tienen por el barrio. Este cura, además, había escrito textos sobre psicoquinesis y todo este tipo de hechos basados en la mente, con lo cual, pues bueno, unos ciertos conocimientos de estas cosas podía tener. Este hombre investiga y quiere ponerle una prueba al chiquillo. Dice, venga, ya que me estás haciendo las bromas en casa de tus padres, que yo no me las creo, te vas a venir a pasar un día conmigo. ¿Y qué pasó? Pues pasó que este cura también se asusta. Primero se asusta porque ve una butaca, según cuenta, ve una butaca flotar delante de él. Lo tumba en la cama empieza a temblar, al parecer de forma parecida a la película, ¿no? A sufrir allí algún tipo de espasmos, y dice, venga, no vamos a dejar que tiemble la cama, te voy a poner el colchón en el suelo. Y al parecer, con el chiquillo acostado encima, el colchón se desplaza y se mete debajo de la cama. A partir de aquí, este sacerdote, digamos, que se acojona, y es este sacerdote sacerdote luterano, decimos, los dirige a un sacerdote ya católico. Este sacerdote católico vuelve a hacer pruebas con el chiquillo, quiere asegurarse. Sí que todo lo que el libro del ritual romano recomienda, que es este librito que utilizan también al final de la película, que todo el mundo conoce, que están recitando, ahí se dan unas pautas a reconocer si de un presunto poseso. Y bueno, llega a la conclusión de que este chiquillo está poseído. Lo internan en un hospital para realizarle allí el exorcismo, no quieren realizarlo en casa, y este exorcismo termina con el chiquillo arrancando un muelle de la cama y rajándole el brazo al sacerdote hasta 100 puntos parece que le tienen que dar. Bueno, y como podemos imaginarnos, después de semejante tajo, este sacerdote se asusta, se aparta del caso, le dice a la familia que, bueno, que no sabe lo que pasa, pero que él no tiene posibilidad de ayudarlos más, y prácticamente los deja tirados. El chiquillo vuelve a casa y cuando está allí, por supuesto, siguen apareciendo este tipo de efectos paranormales, y otra de las nuevas manifestaciones que aparecen en el chiquillo es que es esta escritura en la piel, que de nuevo también vamos a ver en la película. Una de las primeras cosas que les aparece escrito en el pecho pone San Luis. La familia se queda pensando y dice, ¿qué es esto de San Luis? Bueno, pues al parecer habían estado en esa ciudad cuando eran pequeños, esta familia tiene gente allí, tiene familiares, una tía de la familia vive por allí y deciden trasladarse a esta ciudad. A ver si aparte, pues cambiando de aire al chiquillo, se recupera este tipo de cosas. Cuando llegan a la ciudad, las cosas siguen pasando igual que pasaban, y es esta tía del chiquillo la que los acerca a la iglesia del barrio, casualidad, también iglesia jesuita, allí encuentran al padre Bishop y este se pone en contacto con el padre William Boulder. La gente que haya un poco seguido este tema real y tal, este William Boulder es el que les va a sonar a todos porque, bueno, es el que más repercusión ha tenido. Se supone que este hombre es real y que realizó varios exorcismos además de este. Bueno, estos dos sacerdotes empiezan a tomar nota y a llevar un diario de todo lo que va sucediendo, lo van documentando bastante bien, sobre todo este diario sí que ha trascendido, este diario, el director de la película, por ejemplo, comenta haber leído, hay mucha gente que afirma que este diario existe y se considera el primer documento relativamente científico que documenta un caso de exorcismo en la historia. Ahí siempre, bueno, podemos encontrar escrito de ese exorcizó a no sé quién en la ciudad de no sé dónde, pero un escrito documentado con cierto rigor, este viene a ser el primero. Decir también que estos dos sacerdotes, el padre Bishop y el padre Boulder, no llegaron a decirles que al chiquillo ya le habían intentado hacer un exorcismo, pero aún así ellos llegan a la misma conclusión que se había llegado anteriormente. El chiquillo cumple los requisitos, hay que comenzar el exorcismo. Se pide permiso al arzobispado, este tipo de cosas, y se empieza. Insisto, documentado, que luego cada uno que se crea lo que quiera, documentado aparecen botes de agua bendita que salen volando, librerías que se desplazan, crucifijos que caen al suelo, una imagen de la Virgen que había en la bicentación en la que estaba el chiquillo desaparece completamente, todavía no se sabe dónde ha ido a parar. Se llegan a documentar 2 horas de movimientos inexplicables de cama y colchón. En fin, como vemos, la ristra de cosas nos va a recordar bastante a lo que después vamos a ver en la película. Se me ha olvidado decir antes que todos estos hechos comienzan en enero. En enero empiezan los primeros síntomas, es cuando mueve la tía. Bueno, pues estamos ya en marzo. El 16 de marzo de este año, de 1949, si no recuerdo mal, se comienza con el exorcismo. Este día, bueno, hay que decir que el chiquillo no estaba atado, como se ve en la película, de pies y manos y este tipo de cosas. Los sacerdotes van allí, tienen una reunión con la familia, con el niño, oye, que te vamos a exorcizar. Ah, venga, vale. Lo tumban, le ponen el pijama, lo suben a la cama y bueno, y es cuando empiezan de nuevo a pasar este tipo de cosas, pero más acentuadas. Como hechos documentados también aparece que la palabra escrita en el pecho, hell, que es infierno en inglés, aparece también la cara del diablo en su pierna, se supone. Y bueno, ya por ir terminando, este exorcismo se extiende durante semanas. Nos vamos al mes de abril, hasta la Semana Santa, que siempre viene a ser a finales de abril, mitad de abril. Decir que al chiquillo intentan bautizarlo. Bueno, de hecho lo consiguen, pero cuando van camino del bautizo, el chiquillo intenta estrellar el coche, se lanza hacia adelante, están los asientos de atrás, se lanza hacia adelante, intenta estrellar el coche. Decir que no se atreven a meterlo a la iglesia y lo bautizan, bueno, en un edificio adjunto, les cuesta horas, en fin, el chiquillo blasfemando con ataques de nervios, no, supongo que no podemos imaginar los gritos y todo este tipo de cosas. Al día siguiente del bautizo parece ser que quieren hacerlo con vulgar, que haga la primera comunión. Piensan que eso también puede tener algún efecto. Bueno, de nuevo les cuesta el día entero, el chiquillo como loco, pasan un par de horas dándole calmantes, en fin, este tipo de cosas. Al final lo consiguen. Una de las cosas que viene escritas en este libro del ritual romano es que de las pocas cosas que los exorcistas pueden preguntarle al presunto poseso es cuándo vas a abandonar este cuerpo. Bueno, pues cuando lo hacen con este chiquillo le preguntan cuándo te vas a ir. Él da 2 claves. En la piel aparecen escritas unas fechas y ellos calculan que va a abandonar el cuerpo entre Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección aproximadamente. Y luego, de propia voz del chiquillo, viene a decir algo así como: abandonaré el cuerpo de este niño cuando se pronuncie cierta palabra. Pero no les da más pistas. En fin, ya esta gente intuye, el chiquillo sigue perdiendo salud, igual que vamos a ver en la película. Y bueno, cuando se acerca Jueves Santo, Sábado Santo, tienen que llegar a internar al chiquillo en un hospital porque no, en casa ya no se sostiene, con todo el desprestigio que en aquel entonces suponen estas cosas. Tienen que hacerlo público, llevárselo a un hospital. Esto hay anuncios, artículos de prensa en los que viene el seguimiento del caso. Eso, si la gente busca por internet, los encuentra fácilmente. Y bueno, ya nos vamos a plantar en este Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. Uno de los sacerdotes que está asistiendo el exorcismo decide poner una imagen de San Miguel junto al chiquillo, porque bueno, de todos los rezos que tienen que hacer durante el exorcismo, parece que los que más excitan al niño son los que se nombra este arcángel, el arcángel San Miguel. Recordemos que es el que expulsa al diablo del cielo, para todos los que sean creyentes. Y bueno, este sacerdote decide poner allí una figura. Pasa Jueves, Viernes, Sábado Santo, Domingo de Resurrección, y aquello continúa, pero Lunes Santo sí que parece que el exorcismo va a llegar a su término. Y no, cuando están recitando uno de estos pasajes del arcángel San Miguel, el chiquillo empieza a convulsionar y, al parecer, con una voz totalmente diferente a las que había manifestado, el chiquillo proclama algo así como, vamos a ver que lo tengo aquí anotado, quiero leerlo textual, sí: soy San Miguel y te ordeno, Satanás, que abandones el cuerpo de este niño en nombre de Dominus. Inmediatamente, ahora. Estas frases que tan dramáticamente he leído yo, bueno, son las que aparecen documentadas aquí como las últimas palabras que dijo el chiquillo en este estado. Después de esto se oye una explosión en todo el edificio. Gente que no tenía ni idea del tema del exorcismo, aparece también testimonios suyos diciendo que oyeron este ruido. Ya he comentado algo antes de que haya una aparición del arcángel San Miguel en la iglesia a la que estos dos sacerdotes pertenecían. Gente que había en la iglesia a esa misma hora dice haber tenido esta visión. Bueno, cada uno ya que juzgue si se lo quiere creer o no. Y bueno, después de esto el chiquillo queda durmiendo, de este momento, de este ruido de explosión, y ya cuando despierta, pues parece ser que el chiquillo ya se ha curado y todo esto terminado. Hay una última anotación en este diario que llevaban los jesuitas, que viene escrita 3 años después, en 1951, y viene a decir así: la familia ha visitado el santuario, Robbie es ahora un chico modélico de 16 años, sus padres también se han bautizado hace años y se han convertido al catolicismo. Y esto, con esto se viene a cerrar, digamos, el caso de este chiquillo, que al parecer fue el que inspiró la famosa película y el libro, que ahora después comentaremos. Hay que decir que el libro tiene un año más de antigüedad que la película, o sea que verdaderamente el libro ya ha cumplido sus 40 añazos. Pero bueno, estamos aquí para celebrar ese aniversario, 40 años de la película. No obstante, bueno, nos metemos ya con el libro, si quieres, creo que ya va siendo hora. Sí, yo creo que por mí encantado. A ver lo que opinas. Porque yo ya me tiro a la piscina. Yo digo que a mí este libro me encanta. Bueno, yo he acabado de terminar, o sea, he terminado de leerlo precisamente hoy. Llevaba ya unos días así leyendo. Es un libro, hay que decir que bueno, es fácil de conseguir, no es nada del otro mundo, no es un libro muy intimidante. Hay algunos libros por ahí con tropecientas mil páginas y uno los ve y dice, madre mía, qué tocho. No, este es una novelita, se lee en un momento. De hecho, un lector experimentado se lo puede rematar en un fin de semana y le sobra tiempo. No es muy complejo. Y las cosas como son, se nota, sobre todo para todos aquellos que yo creo que son la mayoría de la gente primero ve la película y luego, si les ha gustado o si les ha horrorizado, quizás se atrevan con la novela. Yo estoy convencido que muchos de nuestros oyentes a lo mejor se animan a leerla después de este programa. Pues sorprende, ¿no?, lo fiel que es el guión de la película a lo que nos encontramos en la novela. Se ve que el propio William Peter Blatty fue el que hizo el guión, ¿no? Porque no, hay algunas cositas, vamos a comentarlas hoy aquí, vamos a analizar todas esas mínimas diferencias, pero en esencia es lo que vemos en la película. Es una adaptación tan fiel que verdaderamente no hay ninguna escena así verdaderamente importante. Hay detalles, hay sutilezas, que vamos a comentar aquí, insisto. Pero no hay ninguna escena que se haya quedado en el libro que no viéramos después en la pantalla. Pues bien, Rafa, ¿por dónde empezar a hablar? ¿El estilo de William Peter Blatty a ti te gusta o no? Porque sí es verdad que, no sé, chicos, si a mí me acaba de agradar toda esa forma que tiene él de plasmar narración real con pensamientos de los personajes y mezclarlo todo. En algunas escenas queda muy bien, Sobre todo cuando vemos que algún personaje atraviesa alguna de estas diatribas que no sabe muy bien qué decisión tomar y entonces a modo de flashbacks, o sea, el tío casi edita, por decirlo de algún modo, la novela como si fuese una película e incluye pensamientos y reflexiones en letra cursiva mezclándolo con la narración, entre comillas, en tiempo real de los sucesos que están aconteciendo. ¿A ti el estilo de Blatty te gusta? ¿Te disgusta? ¿Crees que es un buen escritor? Vamos a ver, yo como escritor no creo que sea brillante ni sobresaliente. Lo dejaría en un notable. Tú dices que el libro es casi como un guión de película. Yo cuando las dos veces que me lo leí hace años y lo volví a leer para este programa, a mí me recuerda más una obra de teatro, porque hay tramos que son diálogo puro, es continuamente diálogo, entonces claro, eso hace la lectura muy ágil y muy ligerita. Prácticamente este libro no se para con descripciones ni mucho menos con reflexiones profundas. Prácticamente hasta el último capítulo con el padre Merrin no hay ni una sola reflexión sobre nada de nada. Entonces, bueno, es un... ¿sabes lo que pasa? No tiene un estilo, ya digo, no tiene un estilo sobresaliente, pero es que lo que cuenta es tan jodidamente potente que no le hace falta, me parece a mí, vamos. Hombre, para la gente que no esté acostumbrada a leer demasiado, sí es cierto que esa especie de ilusión, ¿no?, de montaje cinematográfico, pero aplicado al lenguaje literario, sí que puede funcionar muy bien, ¿no? O sea, incluye escenas tipo flashbacks insertados en letra cursiva, como digo, durante la narración en el tiempo real. Y claro, eso hace que uno visualice muy bien, de forma, porque la novela es muy visual, ¿no? No se mete en descripciones así... Más allá de... O sea, digamos que esta novela se ve y se oye, aunque también en algunos momentos se habla del olfato y demás, sobre todo con los olores pestilentes que genera la propia niña posesa, pero lo cierto es que, no sé, casi este tío se ve que era una persona que le gustaba mucho el cine porque ha intentado escribir una película, pero en letra escrita, ¿no? Bueno, cuando llega aquí ya lleva 15 años trabajando en Hollywood de guionista, o sea que algo se le tiene que quedar. Claro. Desde luego, estaba pensando ahora mientras te oía... Realmente, yo no sé, la edición que yo tengo son 400 páginas, yo no sé si hay una triste metáfora en 400 páginas, ¿eh? O sea, este hombre tiene un estilo muy directo y nada de florituras, las justas, ¿eh? Aquí va directamente al grano. También es verdad que pega bastante con el contenido que luego hay, porque ahora nos meteremos, pero es un libro muy, muy médico, muy frío, y tampoco pegaría que se pusiese aquí con grandes alaradas artísticas, creo yo, vaya. Bueno, pues como ya sabemos de qué va, vamos a empezar a descuajarrincarlo de principio a fin, aunque me imagino que a estas alturas, pues, hablar de spoilers, está claro que si todo el mundo ha visto la película, ya hemos dicho que básicamente el libro ya tenía esa historia y además que la película lo refleja todo muy fielmente, pues creo que podemos hablar de la novela sin mayores complicaciones. Sí, es cierto, sí, que me gustaría que a lo mejor le diéramos al cierta importancia a todas esas ligeras diferencias que van a hacer que los lectores que les encanta la película pues disfruten un poquito de esta novela, que las cosas como son, la película da muchísimo miedo, y en fin. Luego hablaremos, cuando hablemos de la película ya veremos qué tal resiste el paso del tiempo. La novela miedo no da, esta es la realidad. Es una novela de tensión, una especie de thriller literario, pero sí es cierto que obviamente la película, o sea, la película da un miedo pavoroso, pero eso obviamente la novela no lo consigue. ¿Qué ibas a decir, Rafa? No, iba a decir porque la gente se haga un poco una idea de qué se va a encontrar si abre esta novela, pues se va a encontrar la versión extendida del Exorcista, ni más ni menos. Es que es totalmente, la traspolación es exacta, pero profundizando en algunos momentos, en algunos capítulos, hechos concretos, es exactamente lo mismo, pero al detalle. Sí, es cierto que hay algunas cosillas que en la película se pasa muy de puntillas. De hecho, todo el asunto, por ejemplo, hemos citado antes la Ouija en el asunto del caso real. Y es verdad que en la película se ve a la niña que juega a la Ouija con el capitán Howdy. Y de hecho la madre intenta jugar también con ella y tal. Se lo toma un poco de forma muy frívola. Y vemos que el propio, entre comillas, juego, pues no deja que ella participe. Todo este asunto en la novela sí que se le da... profundiza un poquito más el autor. De hecho, todo el asunto del Capitán Howdy está mejor tratado. Es más profundo. Y vemos a la niña también lo vamos a poner entre comillas, y siento ponerme pesado con esta forma de hablar, pero es que es así. Vemos a la niña jugar a la Ouija en más ocasiones. Que sí que creo que es un asunto importante, porque de aquí se pueden derivar todo lo demás. Sí, además también en la película hay otra escena, que es la escena de la cena, cuando, bueno, la chiquilla baja las escaleras y se orina encima y todo esto. Hay que decir que en la película, yo, me parece que no ni se la nombra, pero en el libro sí que viene descrito un personaje que es una medium, que aparece aquí también, le va a hablar a la madre de la Ouija, le va a hablar de las posesiones, de los ritos satánicos. Es la primera que encamina en cierta manera a la familia un poco al camino que deben de seguir. Esto en la película está, yo creo que está olvidado totalmente. Y además, sí, es esta mujer, además, precisamente la que facilita este libro que trata sobre demonios, exorcismos y demás, que de algún modo, también, bueno, la película es olvidado por completo todo este asunto del libro, y que de algún modo pues viene a ser la información que puede venir, porque este libro lo encuentran en la habitación de Regan, y entonces algunos empiezan a pensar que se ha obsesionado con ese libro, porque ahí se habla de demonios, se habla de posesiones, y es un libro muy poco recomendable para niños, ¿no? Y de ahí que la teoría de la sugestión se origine de todo este asunto, ¿no? Que la propia niña ha leído cuáles son los síntomas de un exorcismo y los intenta reflejar. Y es una de esas cosillas que en la película se olvidó, pero ese libro sí que es bastante importante, y al parecer pues esta mujer, esta buena mujer, la medium, pues como que, en fin, se lo hace llegar a esta familia. Sí, yo, ya que has hablado tú de la sugestión, yo creo que sí que podemos ir diciendo ya que tú decías antes que no es una novela de terror. Pues no, yo también pienso como tú, me parece que no es una novela de terror, yo casi diría que es una novela médica. Uno no podría, en teoría no se espera esto cuando coge la novela. Es una novela súper, súper escéptica. Prácticamente todo lo que le pasa a la chiquilla, siempre va a haber alguien en algún momento, bien sea primero el psicólogo, luego los psiquiatras y, por supuesto, al final el padre Carras, siempre va a haber alguien que lo cuestione y que va a intentar darnos una explicación médica a lo que ahí está pasando. Y una de esas explicaciones es eso, que todo es somático, que la chiquilla lo ha leído en el libro y que está recreando con la culpabilidad del divorcio de los padres y todo este tipo de cosas, y que, vamos, que ya no está poseída, que solo recrea lo que ha leído en el libro. Sí, y además es el propio padre Carras el mayor escéptico de todos. Hay que decir que el padre Carras es psiquiatra. ¿No era psiquiatra? Sí, ¿no? Sí, es psiquiatra también. En la película lo dice en un momento de pasada, pero te lo dejan así caer, pero no hacen mucho caso. En el libro sí que te detallan mucho su perfil de psiquiatra. Y claro, él está atravesando un momento de crisis de fe, entonces él es el que en todo momento está siendo escéptico, muy crítico con este asunto, cuando la madre, que fíjate, la madre, además, no debería creer, ¿no?, en este tipo de cosas, porque, en fin, ella no tiene fe en estos asuntos católicos, y sin embargo es la madre desesperada la que pide ayuda en un momento determinado al padre Carras, y él sigue buscando explicaciones racionales ahí donde la ciencia médica no ha sido capaz de encontrar una explicación. Pero ya vemos que durante todo el libro Carras está siempre buscando la explicación racional. A mí esto me gustó bastante, porque encontrar pruebas reales de posesión no las encuentra en ningún momento de la novela. Sí es verdad que hay un instante en el que solicita un electroencefalograma de Regan a uno de los médicos que se lo practicó, y digamos que debido a los picos del propio electroencefalograma, Carras de algún modo se da cuenta de que no es una histérica, ¿no? Porque aquí se mete en un pequeño jardín donde nos explica un poco todo este asunto, y al descartar que sea histeria, porque entonces habría una lectura diferente de esos electroencefalogramas, pues él presenta el caso al obispado así un poquito a regañadientes, pero sigue sin creérselo. Y de hecho, incluso cuando el obispado acepta el exorcismo y envían al padre Merrin, hay un momento incluso en el libro que el propio Carras desea, ¿no?, para sus adentros, que el exorcismo falle, porque si falla por completo, la psiquiatría volvería a ocupar el lugar, ¿no?, que corresponde en todo este caso, y sería la única forma de curar a esta chica, porque de algún modo sería como demostrar tanto a la chica, que está sugestionada perdida, como a la madre, que también está desesperadísima, de que esto es solo una enfermedad mental. Y durante todo el libro, Carras no para de ver pruebas que indican que es un caso de enfermedad mental. De hecho, la primera de las pruebas que él realiza, ¿no?, con el agua bendita, que eso sí se llevó a la pantalla, ¿no? Sí, eso sí está, sí. Que es agua del grifo y se la echa, pero la otra se comporta como si verdaderamente fuera agua bendita porque el padre Carras se lo ha dicho, lleva al padre Carras a una situación en la que no se cree nada de nada. Y bueno, en la película podemos decir que al final cede y se cree todos esos asuntos porque al final la endemoniada acaba teniendo unos comportamientos que no son explicables de ninguna de las maneras, pero en el libro Carras mantiene su escepticismo total hasta el momento en el que tiene que tomar la decisión de tomar el mal para sus propios adentros. Pero a mí esto me gustó, ¿no?, el hecho de que incluso en esos momentos Carras se mantiene muy, muy crítico. Un asunto que me hizo bastante gracia porque incluso ya con Merrin, que Merrin cree perfectamente en todo este asunto, él sabe que es... Luego hablamos sobre este asunto si quieres, pero Merrin ya llega sabiendo que es Pazuzu, que es su némesis, que es su enemigo ancestral, y no pone ningún tipo de dudas. Pero incluso entonces, ya con Merrin ahí a su lado, en el libro, insisto, Carras sigue teniendo sus dudas al respecto. Sí, a mí, fíjate que es curioso porque la película, a quien nos ha encumbrado un poco como icono de, en fin, de poder y todo esto, es al padre Merrin. Sin embargo, a mí personalmente en la novela el que me gusta de verdad es Carras, ¿no? Que es el escéptico descomunal y el que aporta un poco la gracia a todo lo que va pasando. Fíjate, yo me acuerdo el capítulo de presentación de Carras, lo primero que nos enseñan de él es cómo ignora un vagabundo que le está pidiendo por la calle, eso creo que también está en la película, y lo siguiente que hace a continuación es ir a dar misa y nos describe un sacerdote que tiene que bendecir el cuerpo de Cristo y nos pone sus pensamientos, como antes decía, estos pensamientos que pone, uno de los momentos donde mejor usado está es ahí, que está haciendo la bendición y pensando que yo no me creo esto que estoy haciendo. O sea, tenemos un padre Carras que nos lo describen totalmente descreído de la sotana que lleva puesta. Y bueno, luego, pues eso, lo que tú comentas, los extremos de intentar dar explicación a todo llegan al punto de que en el clímax del libro, en el exorcismo final, llegan a parar el exorcismo para llamar a un médico que, bueno, porque está a punto de morírsele la chiquilla de tanto medicamento que le han inyectado, y él continuamente justifica, tomándole el pulso, él justifica, bueno, si se le acelera el pulso es que si está generando energía psicoquinética para conseguir mover la cama, para generar este frío, todo este tipo de cosas. Se lo atribuye mucho al pulso, todos estos despliegues de energía. En fin, es muy médico, muy, muy escéptico y muy cabezota con su postura. Y en fin, a mí me gustaba bastante. También una cosita, avisar a la gente, aunque estemos diciendo aquí que es un libro muy médico y todo esto, está todo perfectamente explicadísimo y no se mete en cosas complicadas ni mucho menos. Yo creo que está al alcance de cualquiera el vocabulario que utiliza, ¿eh? Si utiliza alguna palabra rara, te la explica enseguida y muy clarita. Sí, pero también es verdad, antes de que nos metamos en ese tema y ya cerrando un poco este paréntesis que hemos hecho sobre Carras, es curioso como él, que es un cura, no olvidemos eso, descarta la posibilidad de que haya un demonio dentro de la niña, pero sin embargo no descarta la posibilidad de que haya otro tipo de fenómenos paranormales de corte más telepático, ¿no? De hecho, él piensa que no es el poder del demonio el que mueve los muebles, sino que es el poder de la mente. No descarta la telepatía. O sea, que realmente todo eso, que también podría ser escéptico también de ese modo, ¿no? A fin de cuentas, él es médico, vale. Pero bueno, no todos los muy pocos psiquiatras creen en... Bueno, los hay, por supuesto que los hay, bastantes habrá. Pero, en fin, no todos abogan, ¿no?, por la telepatía y por los poderes ocultos de la mente. Sin embargo, Carras prefiere abrazar eso. Y, de hecho, en algunos instantes, todos estos conocimientos que tiene la niña poseída los, de algún modo, justifica, porque a lo mejor, pues sí que es cierto que tenga dotes telepáticas. O sea que, cualquier cosa, menos, de algún modo, creerse que el demonio está metido en todo este asunto. Y ya sí, es... por ejemplo, el tema de la xenoglosia también, hablar estos idiomas que no se conoce. Él siempre lo justifica, bueno, cuando está con la institutriz es que ya sabe francés, cuando está con los cuidadores de la casa, pues es que son alemanes. Cuando está con el padre Carra, pues es que claro, es que yo sé latín y por eso ella me contesta en latín. Él siempre justifica, bueno, se mete en tu cabeza y te saca lo que necesita para montar el numerito. Sí, pero luego cuando intenta comprobar hasta qué punto tiene conocimiento sobre esas lenguas, pues descubre que tampoco se lo pone fácil, quiero decir. La propia niña no es capaz de llegar a un nivel de conocimiento de esas lenguas muy profundo. En fin, sobre el asunto de los médicos, y aquí ya hacemos un punto de aparte, sí que me gustaría comentarlo, porque todo ese asunto se hace muy detallado en la película, pues lo muestran muy, muy, muy rápidamente con una sucesión de escenas en donde rápidamente pues se quitan todo ese asunto de los médicos de encima, pero sí es verdad que aquí abarca muchas más páginas, ¿no? Todo este asunto de las pruebas, las teorías neurológicas, se habla de una posible lesión en el lóbulo temporal, que de algún modo pueden explicar los comportamientos obscenos y las alucinaciones auditivas que Regan tiene, porque sí es verdad que ella, después de que ella ha dejado de jugar con la Ouija, ella empieza a escuchar la voz del Capitán Howdy, sí, ¿no? Esta de hecho es la única contradicción que hay con la película. En la película da positiva la prueba, sí que encuentra una fluctuación en el electroencefalograma y todo esto, y en el libro, al contrario, no aparece nada de esto. Es la única diferencia. No, pero bueno, en la película Regan tampoco escuchaba al Capitán Howdy hablándole al oído, ¿no? Y aquí pues se especifica que sí que hay estas alucinaciones auditivas, ¿no? La verdad es que se ve que Peter Blatty aquí se documentó a conciencia, ¿no?, acerca de las enfermedades mentales, que en muchas ocasiones suelen confundirse con posesión. Por ejemplo, aquí podemos citar, ¿no?, la esquizofrenia, las neurosis más agudas, este tipo de histerias desatadas, el asunto de las disociaciones de la personalidad, y bueno, y describe pues no solamente cuáles son los síntomas, sino las reacciones comunes, ¿no?, que muestran estas personas, ¿no? Y además pues nos hace un breve resumen, pero además todo muy comprensible. O sea, no hace falta saltarse estas páginas porque les parezcan a uno como muy... No es ningún embrollo, ¿no? O sea, nos presenta el cuadro neurológico o psiquiátrico que podría tener Regan, y sin embargo lo entendemos perfectamente, ¿no? Con un lenguaje muy llano, muy simple, y tampoco, aunque dura varias páginas, tampoco es que haga aquí... No se puede decir, ¿no?, que lo haga pesado, ¿no? No está todo el rato hablando sobre este asunto, sino que se ve que la madre viene de aquí para allá, que está en las consultas de todos estos especialistas, va, viene, sigue la historia que verdaderamente nos ocupa desarrollándose, pero con el asunto médico siempre de fondo, ¿no? Sí, a mí otro momento que me hace mucha gracia, quizá de los que más me gustan del libro, es el momento de la hipnosis. De hecho, en la película lo resuelve de un plumazo cuando realmente consiguen que el diablo que posee a la chiquilla dé la cara, ¿no?, que es el momento que le cambia, la primera vez que le cambia la cara y tira este aliento que los deja allí a todos asustados y los tumba, y ya la tienen que despertar. Y sin embargo, en el libro, el momento de la hipnosis da para medio capítulo, y es medio capítulo muy jugoso y muy divertido de conversación con el diablo. A mí es de mis favoritos, vaya. Sí, de hecho, en el libro sí es verdad que las conversaciones... Sobre todo a mí me gustó el primer diálogo que tiene Carras con el supuesto demonio Pazuzu, ¿no? Y lo cierto es que sí que me hace bastante gracia, porque aunque algunas... Lo dices así con la boca llena. ¡Pazuzu! Es que me hace gracia el nombre. No, pero sí es verdad que aunque muchos de esos diálogos luego sí se escuchan en la película, en el libro los diálogos duran muchísimo más. Esa conversación es mucho más profunda. Pero está bastante bien, ¿no? Porque sí es cierto que las pruebas neurológicas pasan un poquito a todos los exámenes médicos, en los cuales el propio Carras tiene sus propias teorías, porque el psiquiatra también puede meterse en todo ese rollo, ¿no? Y pasamos de que a lo mejor sea un problema cerebral a que a lo mejor sea un problema de autosugestión. Digamos que se van descartando naipes, y aquí es donde un poco se atasca toda la investigación, porque Carras no acaba de salir de este punto en ningún momento. Sea como fuere, sí es verdad que al final el exorcismo, incluso como medida de autosugestión, puede funcionar, aunque todo sea una farsa y una comedia. Se sabe que en algunas ocasiones pues un exorcismo puede hacer que una persona que tenga esta enfermedad mental, que se crea poseída, pues acabe curándose. Y claro, Carras no quiere realmente meterse en todo este asunto del exorcismo si solamente es para usarlo como medicamento placebo, ¿no? Por decirlo, claro, como terapia de choque, exactamente. Él es muy muy reticente a todo ese tema. Pero bueno, yo, por lo que decías antes de las conversaciones y tal, al final, aunque me repita un poco, ¿no?, pero es un poco... Es muy juguetón el diablo. Todas estas conversaciones, la primera que tiene con él, con el diablo, cuando se encuentran, es divertido, es muy cabrón. En la película vemos cuatro jueguecitos con los que intenta engañarlo, y en el libro vamos a tener, yo qué sé, 20. Es toda esa parte de lo mejorcito que nos vamos a encontrar. Es muy divertido. Y si la gente no coge el libro y se lo lee, pues no tiene otra manera de llegar a ello, ¿eh? Además, durante el libro da la sensación de que el cuerpo de Regan esté poseído por más de una entidad. De hecho, esta es una de las dudas que afecta a Carras, ¿no? Porque él ve que desde el mendigo este que decía que era un antiguo monaguillo que le pedía limosna y que él ignora, hasta su propia madre, que muere durante la novela, esto también se ve en el libro, y también la madre también aparece en un momento además mucho más dramático en el libro que en la novela en este sentido, porque le impacta muchísimo más. Y bueno, algunas cosillas así muy curiosas que a mí me llamaron la atención, porque hay un personaje en la trama, que es el director de cine Burke Dennings, que es quien está dirigiendo, ¿no?, en la película que se está rodando, a la madre de Regan, a Chris. Y sí, es verdad que durante el desarrollo de esta historia muere de una forma muy sospechosa. Recordemos que cae desde la ventana y... Bueno, cae. Cae por la ventana. Cae. O sea, la gravedad le reclama. Y luego pues baja rodando todas esas escaleras famosas y aparece con el cuello torcido, ¿no? Entonces, luego hablaremos del policía y de su investigación. Pero el policía pues tiene sospechas de que alguien muy fornido pues seguramente le arrojará desde la ventana, porque si no, no tiene mucha lógica todo este tema. Bueno, pues incluso Burke Dennings, este director que muere, acaba apareciendo, o sea, manifestándose dentro de la propia niña, ¿no? Lo cual es bastante curioso. Esto que en la película no se ve, aunque sí es verdad que en la versión clásica el mismo actor de doblaje dobló a Dennings y luego puso voz al demonio. Un poquito pifia, porque es una voz como muy característica, pero sí es verdad que Dennings sí que se manifiesta dentro de la niña, lo cual es una cosa así como muy jugosa. Claro, luego llega el padre Merrin y dice que no te confundas, Carras, que no es que haya un montón de entidades, sino que solamente hay una. Y que el resto solamente se pueden definir como suplantaciones de identidad. Lo hace para confundirnos, para arrebatarnos la esperanza, etcétera, etcétera. Y claro, pues esto es curioso porque el propio Carras puede darse a sí mismo la explicación y la justificación de que todas estas historias, como es capaz el demonio en algunos momentos de extraer información telepáticamente, pues lo manifiesta, pero que en el fondo pues no deja de ser una treta más. Bueno, de cualquier forma resulta curioso, ¿no? Sí, luego supongo que cuando estemos comentando la película volverá a salir el tema, pero por lo que respecta a la cantidad de demonios que tiene o de entidades que tiene la chiquilla dentro, sí que es verdad que yo esta última vez he visto la película en versión original y sí que notas que hay voces diferentes hablando, cosa que con el doblaje en castellano se pierde. Yo siempre había tenido la sensación de que ahí había un demonio y punto, quitando el momento que imita la voz de la madre de Carras y poco más. Pues tú oyes una voz de muy cabrona y tal, pero ya está. En la versión americana sí que llegas a notar que son voces diferentes, pero tampoco te explican de quién son las voces ni nada. En el libro sí que vamos a ver a este director de cine, sobre todo cuando empieza a insultar a Carl, que es el sirviente de la casa, que siempre lo está llamando nazi y todo este tipo de cosas. Ahí se manifiesta claramente también. La madre de Carras, pues por supuesto también se manifiesta más a menudo, el capitán Howdy. Tenemos, por supuesto, a este demonio Pazuzu, aunque él se identifica a sí mismo como el demonio, y alguna personalidad más se me escapa seguro, porque son unas cuantas las que van apareciendo. Sí, pero el caso de que en la novela el director Burke Dennings se manifieste y que diga que, bueno, ya que la niña me ha matado, pues ahora... que digamos que de algún modo tengo derecho a permanecer aquí y me voy a quedar dentro de la niña también, es como cachondo, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, cachondo, es de muy mal gusto, pero me refiero que es jugoso desde el punto de vista de que esto en la película, por ejemplo, pues no se ve. Y es un momento bastante interesante, porque hasta ese momento Carras tiene la sospecha, y también el policía del que vamos a hablar ahora si te apetece, tenía la sospecha de que a lo mejor la propia niña en este estado de posesión haya arrojado a Dennings por la ventana y le haya roto el cuello y después lo haya tirado ahí como si fuese un trapo, ¿no? Entonces, esto de algún modo viene a decirle a Carras que sí, que esa es la teoría, que es verdad que fue la niña la que se cargó a Dennings y ahora pues el espíritu de Dennings está dentro de la niña, porque claro, también quiere servirse, ¿no?, de toda esta situación jugosa, porque parece que Regan es más un hotel, ¿no?, de tres estrellas que otra cosa. Claro, y es que parece que nadie se quiere creer que ha sido la chiquilla, ¿no? Todos están así dudando, la madre es la primera que sospecha, pero parece que todos quieren como mirar para otro lado, pero no, al final es la misma chiquilla con voz de este Burke Dennings la que dice, sí, es que he sido yo, sí, estoy aquí dentro por eso. De hecho, hay algunas cosillas en el libro y también, tanto en el libro como en la película, quedan así un poquito como de fondo, no se explora demasiado, el libro te da más pistas y lo puedes tú intuir, y tiene que ver con todo este asunto con las profanaciones en las iglesias. En la película solamente vemos una escena, pero sí es verdad que hay muchas más profanaciones en el libro, en la que, en fin, pues a las imágenes religiosas católicas pues se les han añadido, ¿no? Objetos fálicos, órganos sexuales, o supuestos órganos sexuales, obviamente todo esto no dejan de ser más que insultos a la iglesia y poco más. En la película uno no sabe muy bien qué relación tiene esto que ver con el caso de la niña, pero en el propio libro, el propio policía, del que insisto, tenemos que hablar a continuación porque es un personaje que me encanta. Sí, a mí también. Menciona de que se han, dentro de todas las, todos los restos, ¿no?, de huellas que se han encontrado, se encuentran también restos de manos pequeñas que todavía no están ni registradas. O sea que esto es curioso, ¿no? El hecho de que la propia novela te sugiere la idea de que posiblemente Regan salga de casa y vaya por ahí a las iglesias a profanarlas, lo cual es un locurón, ¿no? No solo las huellas de la mano, también hay un momento que el policía roba uno de los dibujos de Regan y compara incluso las pinturas que han usado para profanar a la iglesia son las mismas que utiliza la chiquilla en sus pinturas, aunque bueno, como también se sospecha de Carl, pues bueno, dices, venga, podría haber sido Carl, podría haber sido la cría, aunque luego queda claro, pero sí que nos da un cierto proceso policial bien llevado, nos señala también claramente a la chiquilla, no solo la sospecha. Y ahora ya, pues si quieres, nos ponemos a hablar sobre el agente de policía Kinderman, un personajazo muchísimo más jugoso en el libro, en mi opinión, y una investigación que nos lleva a una de estas subtramas que no fueron trasladadas a la pantalla, pero que son sugerentes, porque, bueno, Kinderman, aparte de que es un personaje muy curioso, es un policía nato y descubre, pues bueno, una coartada. Si quieres este asunto, como sí que puede ser un spoiler y quiero que la misma sorpresa que me he llevado yo se la lleve a alguno de los lectores si deciden leerse este libro, no lo vamos a contar, pero hay una trama en la que Carl, este mayordomo suizo, entra dentro de la lista de sospechosos de Kinderman, primero porque es un hombre muy corpulento, muy alto y muy grande, y obviamente la persona que le que le torció la cabeza y le puso, giró el cuello, ¿no?, de la cabeza de Dennings 180 grados, pues obviamente sería una persona que debería tener una gran fuerza. Entonces Carl se convierte en el primero de los sospechosos, pero es que le empieza a seguir y descubre una situación bastante interesante, porque Carl tiene una coartada de que ha ido a ver una película, pero luego Kinderman se las apaña para ponerle en evidencia diciendo, tú no has ido al cine, hijo mío, admítelo. Sí, se la desmonta enseguida, sí. Y es curioso porque la novela nos hace creer que va en una dirección y luego de repente descubrimos algo completamente inesperado. Esto que no aparece en el libro, perdón, que no aparece en la película de ninguna de las maneras, es una de las tramas que a mí más me ha gustado y más interesantes del propio libro, porque incluso esto lo aprovecha el propio demonio, ¿de acuerdo? Cuando se manifiesta a través de Regan, lo aprovecha para hacer daño, para jugar con ellos. Exactamente, sí. Para derrumbar la moral, ¿no?, de los habitantes de esa casa. Y como, bueno, está claro que si es cierto, tanto si está poseída como si no, Regan, la inteligencia que está dentro de ella, si tanto si es la suya sugestionada como si es un verdadero demonio, si es verdad que tiene facultades telepáticas, porque extrae esta información de Carl y lo aprovecha para liar la parda. Lo vamos a dejar ahí. No vamos a reventar esta trama porque es buenísima. Y así ya de paso la gente pues que descubra pues todo ese proceso policial, porque aquí tenemos un proceso médico, un proceso tanto neurológico como psiquiátrico, y también tenemos una investigación de primer orden de este policía, del personaje de Kinderman, que va poquito a poquito. Luego además se ve que además el policía, porque si el policía quisiera al final del libro, la lía. Y ve que además tenemos a un policía que además es muy humanitario y que prefiere, ya que el caso está cerrado, no indagar demasiado más, porque como se destape este asunto y todo lo que él piensa que puede haber pasado, lo decidiera llevar un poquito más allá, como policía que es, en fin, podría haber acabado, algunos de la familia podrían haber acabado entre rejas, y él lo que quiere es cerrar este tema y ya está. O sea que además demuestra ser un buen tío. Sí, todo lo, yo antes decía que mi personaje favorito era Carras, pero desde luego el otro caramelito que tiene el libro es este Kinderman. No hay una sola página en la que este hombre aparezca que no disfrutes leyendo cómo piensa y cómo les va haciendo preguntas a la madre, a los sirvientes, a la institutriz, al otro sacerdote, al padre de Eyer, cuando va a hablar con él, todo al final. Cada vez que tenemos a este hombre por ahí rondando, en fin, las páginas, desde luego está tratado con mucho cariño. Y luego, pues eso, cómo nos va contando él, cómo llega a todas las, en fin, a las conclusiones que llega. Desde luego nos vamos a morder la lengua, pero es un caramelito que en la película se pierde. Y merece la pena también por este señor comprarse el libro y conocerlo un poquito más. Y luego toda la trama de Carl, este mayordomo suizo, que bueno, sí tenía motivos más que de sobra para matar a Dennings, porque Dennings era un personaje odioso, le insultaba y demás. Entonces, obviamente, le empieza a sospechar de él por este motivo, por el motivo de que el que mató a Dennings, si es que realmente es un homicidio, pues debía ser alguien muy corpulento y tal. Pero luego, a partir de ahí, se empiezan a descubrir más cositas. Y está bastante gracioso todo el asunto que tiene que ver con... Porque este es un mitómano. O sea, Kinderman seguramente sería Loder, porque le encanta el cine y demás. Está siempre intentando hablar de cine con todo el mundo, intentando invitar a todo el mundo a que se vaya... No, no, a todo el mundo no, solo a los hombres. A las mujeres no se lo pide a ninguna. No sé yo ahí... Pero sería, a lo mejor, se podría malinterpretar todo ese tema. No, de todos modos, este Carl es que en la película, la verdad es que es un sirviente, pues bueno, la verdad es que es muy sufrido el hombre. Está ahí continuamente limpiando vómitos, cambiando sábanas, y lo vemos hecho un bonachón, pero en el libro no tiene nada que ver. En el libro es un hombre hosco que roza a veces la mala educación y desde luego es opaco completamente. No sabemos si va, si viene o lo que ha hecho y da bastante juego en todo momento. Ciertamente. Porque hay que decir que, bueno, no es el que está trabajando solo, sino que de algún modo... Bueno, es el matrimonio, o sea, Carl y su mujer, sí, Willy, que son los dos empleados, ¿no? Entonces se supone que a lo mejor debió ser Willy la que enchufó a su marido y por eso están los dos, ¿no? Pero, en fin, la verdad sí es que hay algunos momentos... Esto sí se vio en la película. Hay algunos momentos en los que Chris, o sea, la madre de Regan, se cabrea con Carl y, en fin, le hace responsable de algunas cosillas. Y aunque tiene razón Carl al negar que él sea responsable de nada, porque luego, más adelante sabremos que en realidad es así. O sea, él no comete errores, pero sí es verdad que bueno, pues que Chris le tiene un poquito en el punto de mira y le cae un poquito gordo el tío. Porque es como que dices tú, es un tío muy seco, muy tal, pero bueno, está ahí porque su mujer pues es una serpiente de primer orden. Pues todo este asunto nos lleva a decirle a los oyentes, porque ya hemos hablado sobre la novela, yo creo que más que suficiente. También es verdad que la novela se ha servido mucho del grandísimo éxito de la película, porque la película pues impactó en el público y la verdad es que ahora es historia del cine. La novela no es una obra maestra como la película sí es, y se ha estado beneficiando durante todo este tiempo del reconocimiento de la película. Pero aún así, como novela es muy curiosa, muy sugerente, yo se la recomendaría, sobre todo a todos estos que les encanta la película y que todavía no han leído el libro, yo les invitaría a que lo leyeran porque lo van a disfrutar mucho. Y el ver toda esa especie de versión extendida, ¿no?, de las tramas que en las que no se ha explorado demasiado, me parece que es bastante interesante. De todos modos, una cosa, sí que es cierto que ha pasado el tiempo y está claro que esta novela, esto no, en fin, no va a pasar a la historia de la literatura, eso está claro, va a ir siempre a la sombra de la película. Pero sí que hay que decir que cuando la novela se publicó fue un éxito rotundo desde el minuto uno, ¿eh?, de ventas y de crítica, e incluso algún premio tuvo. ¿Qué pasa? Que luego, claro, luego vino la película y ya prácticamente todos nos hemos olvidado de la novela, pero como novela un cierto valor sí que tuvo en su momento, cuando además de hecho la película se hace tan deprisa. O sea, esto es un éxito tan enorme que corriendo lo llevan al cine. O sea que no es una mala la novela, que la gente no piense que, yo qué sé, como es como El Padrino, ¿no?, que las novelas de Mario Puzo tampoco son nada del otro mundo y es otro peliculón, ¿no? Pues aquí la novela está bien, pero bueno, la película es el copón, iba a decir. No, pero hombre, sí, yo he dicho que la peli, hombre, la novela es muy, muy recomendable, pero también es verdad que obra maestra literaria no es. No, no, sí te he entendido. Desde luego no está a la misma altura que la película, eso está claro. Está muy bien documentada y cambian algunos tonos, algunos matices. Es lo suficientemente distinta como para que no sea leer más de lo mismo, aunque sí es verdad que uno empieza a leer y dice, bueno, todo esto te evoca, ¿no? Todas las imágenes que has visto en la película. Es imposible leerse esta novela y no plantarle las caras de los actores. O sea, yo he visto al padre Carras con la cara del actor, Kinderman era el actor, Chris era el actor, Regan era Linda Blair, eso estaba más claro que el agua. O sea, realmente es tan difícil, o sea, crearse un poco uno su propia visión que acaba viendo a los personajes de la película. Pero aún así es como ver una versión extendidísima más, sí, ¿no? Sí. Yo sé que a ti esto de los Oscars, ya lo has dicho muchas veces en el programa, es una cosa que te da un poco igual, pero no es casualidad que la película tenga el Oscar al mejor guión adaptado. Y no es solo porque sea un buen guión. No hay que olvidarse de la parte de adaptación. Y ese Oscar lo dan porque realmente recoge el espíritu de los personajes, de las situaciones y de la historia que se cuenta. Entonces, nos sabe muy parecido el plato, desde luego. Recuerda muchísimo y al que le haya gustado la película, pues no se volverá loco con el libro, seguramente, pero desde luego es un libro que se disfruta leyendo y además se lee bastante rápido. Sí, porque son 250 páginas en la versión que yo tengo, o sea que es un librito, insisto, o sea, esto no cuesta nada leérselo y es jugoso, es interesante. Pues bien, El exorcista de William Peter Blatty. Rafa, a no ser que tengas algo más que decir sobre esta novela, lo suyo es que nos ausentemos mínimamente y volvamos con el resto de la cuadrilla. Pues yo tengo que decir que me leí la novela cuando se estrenó en el cine la versión extendida. Me he pasado como 15 años recomendándola sin que nadie me hiciera ni caso, tanto a frikis, pensando, jo, los frikis se leerán esto. Ningún friki amigo mío me ha hecho ni un puñetero caso, tanto a gente no friki, porque es un libro que también tiene su valor, y tampoco ningún no friki me ha hecho caso, así que a ver si después de este programa, por Dios, alguien me hace caso y se la lee, que merece la pena, de verdad. Sí, señor. En fin, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Chicos, si hemos conseguido que algo crezca en vuestro interior, si ves El exorcista, leerlo, que no cuesta nada. Bueno, pausita y seguimos con él. Si alguien crece algo en su interior, que llame al exorcista. Y a continuación os vamos a amenizar el momento con unas grabaciones reales de exorcismos producidos en todas partes del mundo. En Alemania, el famoso caso de Annalise Michel, que luego inspiraría la película El exorcismo de Emily Rose, el caso de Marta, aquí en España, con el padre Fortea como exorcista, el de Samantha en México, un par de exorcismos islámicos, porque los musulmanes también exorcizan los demonios, o el caso de René Crochet en Francia. Así es como suena un exorcismo o un supuesto exorcismo en la vida real. Por el nombre de Jesús, te has convertido en juguete de Pablo. Un juguete de Pablo. Ya te lo he dicho, hices 10 glorificaciones de él. Interceder por este. Thank you. aquí no tienes nada que hacer. Aquí nada. ¡No! Tienes que hacer. Predican, predican. Predican. Oke, kalau kamu udah memperhatikan, maka akan saya bacakan Al-Quran depan kamu supaya kamu tersisa. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Pegang, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu keluar, kamu zalim. Aku tidak mau keluar. Tidak mau. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله هم الخاسرون. Je vais te dire autre chose alors. Arrête ça. Tu dis quoi? C'est quoi ça? Arrête ça. Thank you.